Llegué a la frontera de la muerte y teniendo pisado el umbral de Proserpina, viajé a través de todos los elementos y regresé. En plena noche vi el sol destellar con la luz más brillante. Me encontré cara a cara con los dioses que están por debajo del cielo y les rendí homenaje, así como a los dioses que están por encima del cielo. Estas palabras, llenas de fuerza, llenas de verdad, son el testimonio de un hombre que vivió una experiencia trascendental, una experiencia de iniciación llamada a cambiar su vida. Son palabras antiguas, palabras que hablan de dioses olvidados y también de rituales que fueron prohibidos hace mucho. Pero son palabras que resuenan llenas de vida, llenas de fuerza, muchos siglos después de ser escritas. Hoy quiero hablarte del misterio o de los misterios, de antiguos rituales, de religiones perdidas, de dioses que quizás han muerto o quizás solamente estén dormidos esperando a ser despertados. Los dioses que duermen en lo más profundo de nuestra psique. Los rituales que nos harían volver a la vida si pudiéramos recrearlos con la misma fe y con la misma entrega y pasión con que los vivían los hombres y las mujeres que vivieron hace miles de años. ¿Acaso han muerto los dioses antiguos? ¿O es nuestra alma la que está dormida y parece muerta? Yo no tengo una respuesta a esta pregunta y no sé si la encontraré, pero ahora mismo quiero volver a formularla. Quiero emprender un viaje a los misterios. Quiero entrar en el bosque sagrado, en el templo, en la cueva. Quiero ir al lugar donde habitan diosas y dioses tan oscuros como luminosos, tan crueles como benévolos, tan humanos como inhumanos. Viajo con la imaginación y sé a dónde voy. No corro peligro y tú tampoco correrás ningún peligro. ¿Quieres venir conmigo? Soy Octavio Deniz y este capítulo de Nómadas se titula Misterios. Hay algo fascinante en las llamadas religiones mistéricas, algo que hemos perdido y que ojalá pudiéramos volver a encontrar. Pero me estoy adelantando y quiero empezar por el principio. A ver, todos tenemos la idea tradicional de la religión, una idea que viene marcada por nuestra cultura judeocristiana y que se puede extender a otras religiones. En este concepto, la vida religiosa se configura en torno a dos polos. Por un lado están los sacerdotes y por otro lado los fieles. Los sacerdotes son especialistas, personas que han recibido una formación y unos dones espirituales que les permiten convertirse en intermediarios entre la divinidad y la masa de los fieles. Al menos esto es lo que predica más o menos cualquier religión. Por supuesto, hay religiones donde la relación entre el creyente y la divinidad es más directa, y otras donde esta relación debe pasar obligatoriamente por el filtro del sacerdote. Pero de un modo u otro, toda religión está enmarcada dentro de un contexto social e histórico. Forma parte de la estructura de las sociedades. Las modela y es modelada por ellas. La propia estructura religiosa tiene sus jerarquías, sus normas y también sus castigos. En el extremo contrario están aquellas formas de espiritualidad donde la persona busca una experiencia de comunicación con lo divino sin recurrir a ningún tipo de jerarquía o de dogma. Aquí la espiritualidad es libre e individual, cocinada a medida del gusto del comensal. En los momentos donde las religiones son fuertes, estas personas, estos buscadores libres, son perseguidos. Pero cuando las religiones flaquean, como ocurre en la actualidad, este tipo de espiritualidad crece. Por supuesto, ambos extremos tienen ventajas e inconvenientes, porque del mismo modo que hay personas que son esclavos de una religión, hay personas que se pierden en la vasta llanura de la espiritualidad libre. También hay quien es feliz en el consuelo de lo conocido, de lo establecido, y es, para mí, una felicidad respetable. Y también hay quien decide enfrentarse y crecer en un terreno espiritual inexplorado. Hay quien quiere ser un buscador, un conocedor. Como digo, estamos ante dos extremos. Pero en tiempos de la antigua Grecia y del naciente Imperio Romano, floreció una vía intermedia entre la religión organizada y la espiritualidad libre. Y es lo que se ha venido en denominar religiones o cultos mistéricos. Hablaré de algunos de estos cultos, pero para tener una idea general, el concepto que está detrás de estas religiones es el siguiente. Dentro del contexto de una religión existente y establecida, florecen ciertos lugares, ciertos templos donde las personas acuden para tener una experiencia directa de la divinidad. Los sacerdotes de estos templos, más que ser intermediarios, se convierten en inductores o acompañantes de esa experiencia directa. Así que no se trata de rezar a un dios de piedra, sino que lo que se busca, lo que buscaron miles de personas durante siglos, era ver cara a cara a ese Dios vivo, sentir su presencia real. Por supuesto, un acontecimiento así, en caso de que se produzca realmente, tendrá un efecto profundo en cualquier persona que lo experimente. Y así era. Participar en los ritos de la religión mistérica era un acontecimiento que te cambiaba la vida para siempre. Pasabas de ser una persona común a ser un mistés, un iniciado, alguien que ha sido tocado por la presencia divina. ¿Y acaso no es una idea fascinante? Cuando hablamos de los misterios de la antigüedad, sin duda tenemos que hablar en primer lugar de los rituales que se celebraban en la ciudad griega de Eleusis. La ciudad de Eleusis fue, en tiempos, una pequeña población ubicada a 18 kilómetros de Atenas. Actualmente forma parte del área metropolitana de la capital griega y se accede fácilmente a ella por carretera o en tren de cercanías. Pero en sus tiempos se llegaba a ella a través de un camino, y no de un camino cualquiera. Este era denominado, y por una buena razón, el camino sagrado. Los misterios son misterios por un buen motivo, y es que a cualquier persona que participara en ellos le estaba prohibido, bajo pena de muerte, revelar el contenido de las ceremonias. Lo que sabemos son datos parciales, puesto que el secreto fue guardado con bastante celo. Y hay que decir que los misterios se celebraron nada menos que durante 1500 años. Mucho tiempo, muchas personas y un secreto muy bien guardado. También hay que aclarar que el motivo por el que todos los participantes guardaban silencio no era solamente por el miedo a ser ejecutados, ya que la gente de aquella época se tomaba muy en serio la profanación de lo sagrado. Quizás el mayor miedo tenía que ver con la otra vida, con el castigo de los dioses por cometer ese pecado. Un castigo que sería eterno y terriblemente doloroso. Más adelante explicaré por qué ese temor estaba basado en algo muy real, al menos real para los participantes. Hay que decir que los rituales de Eleusis consistían en realidad en dos ceremonias. La primera, denominada Misterios Menores, se celebraba en febrero. Los Misterios Mayores se vivían en el mes de septiembre, en el momento en que se cosechaba el grano. Así que lo habitual era que las personas que venían de otros lugares para participar en los ritos permanecieran todo ese tiempo, entre febrero y septiembre, en la ciudad de Atenas. Muchos vivían en algún lugar de hospedaje y los más afortunados en casa de familiares o de amigos. Los ritos no eran caros en realidad. Para participar en los mismos se exigía el pago de un cerdo, que luego sería sacrificado, y también algunas dádivas para los sacerdotes. En total, se ha calculado que un participante en los ritos gastaba aproximadamente el salario medio de un mes de trabajo. Esto no es mucho, si tenemos en cuenta que estamos hablando de un ritual que solamente se podía celebrar una vez en la vida. Un ritual cuya función era provocar una transformación radical en la persona. Por algo así, por la oportunidad de participar en los misterios, bien valía la pena gastarse algo de dinero. Hay que decir que miles y miles de personas de la antigüedad pasaron por el ritual de Eleusis. Personas llegadas de muchos lugares que debían cumplir el requisito de entender la lengua griega, que por cierto era un idioma conocido ampliamente. También se exigía otro requisito, y era el de no tener ningún delito de sangre a las espaldas. Los rituales que se celebraban en Eleusis admitían por igual a hombres y a mujeres, a ricos y a pobres, a emperadores y a plebeyos. Todos eran tratados igual y no había distinciones. Hay una historia que nos habla de un joven ateniense que se había enamorado de una cortesana de Corinto. Y con la palabra cortesana quiero decir prostituta. Él le enviaba todo tipo de regalos, pero como la administradora del burdel, la madame, se quedaba con ellos, decidió regalar a su amada algo más importante, algo inmaterial que quedara grabado en su alma para siempre, algo que nadie le pudiera robar, de manera que costeó sus gastos para que pudiera participar en los ritos de Eleusis. Sabemos que la joven acudió a Atenas con una amiga y con la susodicha madame. Como muchos, se alojaron en una casa particular, la de un amigo de su enamorado. Y sabemos que participó en los rituales. Caminando el sendero sagrado, entre campos de trigo maduros, estas mujeres, acompañadas de una multitud, invocaron a Yaco, el hijo de Zeus y Deméter, que no es otro sino uno de los nombres del gran Dionisos. Y en un lugar cercano a Eleusis, la muchedumbre cruzó un puente tan estrecho que solo podía ser atravesado por las personas en fila india, y cuyo propósito era evitar que fuera atravesado por ningún carro o caballo. Y al otro lado, entrando en la villa de Eleusis, seguramente fueron recibidos por un grupo de hombres cubiertos con máscaras, un grupo de hombres que proferían todo tipo de insultos y obscenidades a los peregrinos. El puente sobre el río simboliza el paso a otro lugar, a otra dimensión, a otro estado de la psique. Abandonas tu vida anterior y cruzas ese puente estrecho hacia lo desconocido. ¿Y quién te recibe? No son mujeres lanzando flores, sino hombres enmascarados que te insultan. Porque antes de transitar un rito de paso, uno debe enfrentarse a los guardianes del umbral, a aquellos que simbolizan los miedos y los sentimientos de inferioridad. Este es el punto donde aún puedes dar marcha atrás, donde puedes dejarte vencer. Pero si no tienes miedo, si cruzas el umbral, si traspasas el punto que no tiene retorno, si no haces caso a los guardianes enmascarados que representan tus miedos, solo entonces podrás entrar al templo y contemplar a la diosa. Pero ¿quién es esa diosa? Antes de seguir con la explicación de los misterios o de lo poco que sabemos de ellos, voy a hacer un paréntesis para explicar cómo nace este ritual, en qué historias se basa y por qué fue lo que fue. Las tierras que están en torno a Eleusis reciben el nombre de Llanura Rariana, un territorio plano entre montañas que desemboca en la propia ciudad y en el Golfo Sarónico. Esta llanura es el lugar donde, según se cuenta, se produjo uno de los acontecimientos más notables y más conocidos del mito griego, la historia del rapto de Perséfone. La diosa Deméter, señora de la tierra y del cereal que alimenta a los seres humanos, tenía una hija muy amada, una doncella de gran belleza llamada Coré. Se cuenta que la joven estaba recogiendo flores en un lugar muy próximo a Eleusis cuando un carro surgió del interior de la tierra. Quien lo conducía no era otro que Hades, el terrible dios de las profundidades, el señor de los muertos, un ser que atrapó a la doncella Coré y se la llevó al mundo subterráneo a la fuerza. Deméter perdió toda su alegría cuando buscó a su hija y no la halló. Vio las flores esparcidas en la llanura, pero ninguna pista del paradero de Coré. Y durante 9 días y 9 noches vagó por el mundo llorando y preguntando sin obtener respuesta. Días y noches en que la vegetación se marchitó y murió. En su búsqueda desesperada, la diosa llegó a Eleusis, donde se presentó bajo la forma de una mujer común. Los reyes del lugar la acogieron amablemente y le ofrecieron que fuera la niñera de su hijo, el príncipe Demofonte. Es aquí, junto a un pozo, donde Yambé, la hija coja de los reyes, la intentó consolar. Y también una mujer vieja llamada Baubo, una mujer que recitó versos obscenos, versos que hicieron reír a Deméter por primera vez. Hay quien dice que fue la vieja Baubo quien se presenta como una mujer de pechos secos y genitales hipertrofiados, quien hizo beber a Deméter una poción, una bebida compuesta por menta y cebada mezcladas con agua. Sea como fuere, este bebedizo provocó en la diosa los dolores del parto, y así fue como nació su hijo Yaco, que como muchos dicen, es uno de los sobrenombres del gran Dionisos. Se cuenta también que Deméter quiso regalar la inmortalidad de los dioses al niño que estaba bajo su cuidado, el príncipe de Mafonte. De manera que tomó al niño y lo puso sobre el fuego para quemar su mortalidad. Pero cuando estaba haciendo esto, fue descubierto por los padres de la criatura y el niño murió en el acto. Fue en ese momento cuando Deméter se presentó ante ellos bajo su forma divina y proclamó que el segundo hijo de la pareja, Triptolemo, al que tenían siempre cuidando de los caballos, sería desde entonces el sumo sacerdote de sus ritos. También hizo que Triptolemo aprendiera los secretos de la agricultura y que los difundiera por el mundo para que los hombres los conocieran. Para ello, le concedió un carro tirado por serpientes y la garantía de que su descendencia heredaría el sacerdocio de los cultos de Deméter. Hay que decir que la única diosa que ayudó a Deméter en todo este tiempo fue Hécate, una antigua divinidad de la que hablaré después. Hécate le relató a Deméter que había escuchado los gritos de Coré, que había acudido al lugar, pero solamente para comprobar cómo la tierra se cerraba después de tragarse a una piara de cerdos. Así que concluyó que la muchacha posiblemente hubiera sido raptada. De manera que Deméter acudió a Helios, el dios sol que todo lo ve, y le obligó a confesar la verdad sobre el secuestro de su hija. Con toda la información, Deméter entró en cólera, pues sabía que Zeus debía conocer todo el plan y aún así no había hecho nada para frenar la lujuria de Hades. El mundo entero entró en un estado invernal, un estado donde los animales y las plantas morían y los hombres y las mujeres pasaban hambre. Así que Zeus, desesperado, envió un mensaje a Hades diciéndole que debía devolver a la chica con su madre. Y Hades, que era tan astuto como cruel, accedió de inmediato. Sabía que la muchacha había comido 7 semillas de granada de sus huertos. Y como dice la antigua tradición, quien come la comida de los muertos no puede abandonar el mundo inferior. De manera que la alegría de Deméter cuando recibió a Core no duró más que un instante. Le habían tendido una trampa y protestó diciendo que la tierra nunca volvería a vivir la primavera. Para que no hubiera más conflictos, Zeus decretó que la doncella pasaría los meses de primavera y verano con su madre para que ella fuera feliz y la tierra diera fruto. Pero los meses del invierno los pasaría en el inframundo con Hades, quien se convertiría en su esposo. Fue entonces cuando la doncella Coré tomó el nombre de casada de Perséfone, un nombre por el que es conocida desde entonces. Un nombre que, por cierto, significa literalmente la que trae la muerte o la destrucción. Y para que el acuerdo se cumpliera escrupulosamente, Zeus señaló a Hécate como compañera permanente de Perséfone. Por eso ambas diosas están siempre juntas y se dice que son las mejores amigas. Thank you. voy a hacer un paréntesis para hablar de la diosa Hécate, que a pesar de ser vista como una divinidad menor, es realmente una de las más antiguas del panteón. Hécate es una de las muchas versiones de la gran diosa de la antigüedad. Veamos, los pueblos agrícolas crean su religión en torno a los misterios de la fertilidad. El hecho de que los campos produzcan alimento y que los animales sean fértiles y se reproduzcan es lo que garantiza la vida de los agricultores y de los ganaderos. Para ellos, la divinidad principal es la tierra, que es de donde obtienen los medios para subsistir. Los templos de esta religión son las cuevas, los bosques sagrados, los manantiales o cualquier lugar donde se manifiesta lo divino. En cambio, los pueblos nómadas siguen una religión basada en el dios del cielo. Para un nómada, su templo se crea en cualquier lugar donde pueda clavar su espada. Los nómadas de la antigüedad solían ser guerreros. Sus templos se ubicaban en lo alto de las colinas o de las montañas. Como es sabido, pueblos nómadas procedentes de Asia Central invadieron la Europa primitiva en diversas oleadas. De ahí que en la tradición griega, Zeus, que es un dios del trueno y de los cielos, tuviera relación con diversas diosas locales. Es la forma de explicar esa fusión entre los pueblos que seguían la religión del cielo y aquellos autóctonos que vivían bajo la religión de la tierra y de la Gran Madre. Diosas como Gaia o Deméter son diosas de la tierra. Son grandes madres y, como ocurre con Isis, de la que hablaré un poco más tarde, son divinidades de la fertilidad y de la vida. Hécate es también una de esas diosas primordiales. En su aspecto triple refleja los tres estados de la vida de una mujer: la doncella, la amante y la anciana. Pero con el paso del tiempo, el aspecto de anciana fue tomando más protagonismo. Y hay que decir que la diosa anciana es maga y hechicera. Por eso se adoraba a Hécate en los cementerios o en los lugares que representaban el límite entre dos mundos. Por ejemplo, en las puertas de las casas o en los cruces de camino. Hécate fue la diosa de las hechiceras y su culto probablemente se extendió hasta bien entrada la Edad Media en Europa. En el mundo latino, Hécate se convirtió en Trivia, que significa tres caminos, y se la adoraba en los cruces donde se juntaban tres senderos. Como señora de las sombras, está asociada a varios animales, pero aquel que se sacrificaba en su honor era especialmente el perro negro. Hay que decir que los perros avisan en la noche cuando viene un visitante inesperado, y ese visitante nocturno podía ser la señora Hécate. Como diosa oscura, Hécate se convirtió en una divinidad ctónica, es decir, en una diosa del mundo inferior. De este modo, se hizo compañera de Perséfone. En Eleusis, los misterios mayores se celebraban en el mes de Boedromión, que equivale aproximadamente a septiembre. El día 14 del mes había una procesión desde Eleusis hasta Atenas, y en ella se portaban una serie de objetos sagrados que se depositaban al pie de la Acrópolis. El día 15, los sacerdotes proclamaban el comienzo de los ritos. Y el 16 se celebraba un baño colectivo en el mar, cuyo propósito era purificar a los participantes. Tras un sacrificio que se realizaba el día 17, el día 19 comenzaba la procesión de regreso a Eleusis. Es aquí donde los peregrinos entonaban canciones alabando a Yaco, el hijo de Deméter. Tras pasar el puente angosto y ser recibidos por los hombres enmascarados, los participantes entraban en el recinto del templo, donde se celebraba un día de ayuno y purificación. En el recinto de Eleusis estaba, y aún existe, la cueva desde la que supuestamente emergió Hades para raptar a Perséfone, y junto a esta cueva, el único templo dedicado al dios de los muertos, un dios tan terrible que nadie se atrevía a rendirle culto en ningún otro lugar. Allí estaba y está aún el pozo junto al que se sentó Deméter, el pozo donde pudo sonreír con las bromas de la procaz diosa Baubo. Junto a ese pozo, los que van a participar en los misterios danzan en la noche, festejan antes de que llegue el momento de la revelación. En algún momento de la noche, entre el día 20 y el día 21 de Beodromión, hay una llamada y se hace el silencio. Es el momento que todos están esperando. Reunidos en una amplia plaza, esperan nerviosos, ilusionados y temerosos. A una indicación de los sacerdotes, se abren unas puertas que han permanecido cerradas y los asistentes entran en un recinto, el Telesterión, una sala cuadrangular con gradas cuyo centro es ocupado por los sacerdotes de Eleusis, y tras ellos se cierran las puertas. Y lo que ocurría en el Telesterión en la noche grande de los misterios es un misterio. Pero podemos hacer una reconstrucción lógica de lo que allí sucedía. Sabemos que el punto central de la celebración era la experiencia de un tipo de visión. De eso no cabe duda. De hecho, los iniciados en los misterios eran conocidos como epoptés, que se podría traducir como aquel que ha visto. ¿Y qué es lo que se veía? Está claro que se trataba de una manifestación de la historia de Perséfone. Probablemente la visión de la propia diosa, una personificación de tal viveza y de tal fuerza dramática que impresionaba profundamente a todos los presentes, algo que les tocaba en lo más hondo del corazón. Sabemos por los testimonios que la visión provocaba síntomas en las personas, síntomas físicos, miedo, temblor en las extremidades, vértigo, náuseas y un sudor frío. Todos los síntomas que puede tener alguien que está teniendo una experiencia trascendental. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en presencia de una auténtica diosa? Te haré esta pregunta al final y creo que surgirá una interesante reflexión en torno a ella. Lo importante de la visión no es que simplemente estuviera prohibido comunicar su contenido, es que probablemente ni siquiera había palabras para poder explicarlo, porque es lo inefable, aquello que se sale fuera de los dominios del lenguaje, aquello para lo que no tenemos vocabulario. Piénsalo, la presencia real de una diosa frente a ti. Pero, ¿era una visión real o más bien lo parecía? A lo largo de los años se han buscado distintas explicaciones al secreto de los misterios de Eleusis. Todas ellas están basadas en algo que todo el mundo parece descartar, y es que de verdad los dioses se presentaran en ese lugar ante los humanos. Una explicación que, por cierto, yo no descarto. Sea como sea, hay quien ha dicho que lo que se vivía en el templo era una escenificación de la propia historia de Deméter y Perséfone, es decir, un teatro. Y para entender por qué esta explicación y otras caen por su propio peso, solo tenemos que pensar que las personas que acudían a los ritos vivían una profunda transformación espiritual. Los griegos y toda la gente civilizada del mundo antiguo estaban muy acostumbrada al teatro y a sus trucos. Era un pasatiempo popular, así que podemos creer que una representación teatral, por muy sagrado que fuera el lugar donde se llevase a cabo, iba a impresionar al público. Hay que decir que entre los iniciados hubo autores de teatro, como Sófocles, que sufrió tal impacto con la experiencia que dejó escrito este texto. Tres veces felices son aquellos mortales que parten para el Hades habiendo visto aquellos ritos, porque solo a ellos se les concede tener una verdadera vida allí. Para los demás, todo lo que hay es maldad. Es decir, que si has participado en los ritos una vez en la vida, cuando mueras tendrás una vida increíblemente feliz en el otro mundo, pero si no, estás condenado al sufrimiento eterno. Una teoría que fue popular en tiempos decimonónicos decía que el verdadero secreto del rito consistía en que el sacerdote mostraba a la concurrencia una imagen o una representación de los genitales femeninos. Una forma de explicar el misterio del nacimiento de la vida o un recordatorio de la vieja y desvergonzada diosa Bauo. Probablemente la exhibición de los genitales femeninos fuera algo llamativo para un grupo de varones victorianos. Pero para las personas que vivían en el mundo antiguo, es difícil creer que algo así les pudiera llamar la atención. Conviene recordar que a los misterios acudían mujeres, y los hombres, en su inmensa mayoría, estarían casados. Además, estamos hablando de un mundo donde la desnudez era algo bastante aceptado, algo que todo el mundo tomaba de manera natural. Que el gran misterio de la antigüedad, ese que conmovía las almas y cambiaba las vidas, fuera una explicación de cómo nacen los niños, es sencillamente ridículo. En los años 70 del siglo pasado, un grupo de estudiosos publicó una tesis atrevida. Aquí entramos en un tema del que espero hablar más extensamente en un episodio futuro de Nómadas. Pero ahora mismo me contentaré con hablar de lo que nos conecta con Eleusis. La hipótesis atrevida a la que me refiero fue formulada por varios estudiosos. Uno de ellos fue Robert Gordon Wasson, el descubridor del uso contemporáneo de los hongos alucinógenos en ceremonias religiosas en México. Otro fue Carl Ruck, un experto en el mundo clásico, y el tercero fue Albert Hofmann, el químico que sintetizó y descubrió los efectos del LSD. La hipótesis que construyeron estos tres investigadores se basa en la bebida que, según el mito, la vieja Bauo dio de beber a Deméter, es decir, agua con menta y cebada. La misma bebida que tenían que tomar todos los que querían iniciarse en los misterios de Eleusis y que debían tomar en la noche de la gran ceremonia. Esta hipótesis, que llamaré enteogénica, se basa en ese concepto, enteógeno. Enteógeno es una palabra que se utiliza en la actualidad para referirnos a las sustancias que provocan profundos estados de modificación de la conciencia, lo que en la lengua vulgar se llaman sustancias alucinógenas. Los hongos visionarios que Wasson encontró en México contienen una de estas sustancias, la psilocibina. Y en el centeno y en otros granos crece un hongo parásito que posee otra de esas sustancias. Ese hongo, denominado cornezuelo del centeno, tiene varias propiedades. Una de ellas es que es un potente agente capaz de provocar el parto y se ha usado durante mucho tiempo con este fin. Recordemos que cuando la vieja Baubo le da la bebida a Demeter, ella siente los dolores del parto y da a luz a su hijo Yaco. Y otra de las sustancias que contiene el cornezuelo del centeno y que descubrió Albert Hofmann es la dietilamida del ácido lisérgico, más conocida como LSD. ¿Sí? La droga recreativa que se puso de moda en los años 60 del siglo pasado entre los hippies. Pues bien, la hipótesis enteogénica nos dice que, muy probablemente, lo que consumían los iniciados de Eleusis era una poción que contenía, de manera natural, el cornezuelo del centeno. Es decir, que los ritos, las visiones que provocaban ese éxtasis y ese cambio de la conciencia, venían causadas por una forma natural de LSD. De hecho, la descripción de los síntomas que presentaban los asistentes, temblores, sudor frío, náuseas, son similares a algunos de los que tienen las personas que de manera accidental se han intoxicado con el cornezuelo del centeno. Aunque también hay que decir que se pueden dar otros síntomas más graves que no se registraban en el pasado, como por ejemplo la gangrena de las extremidades. ¿Acaso encontraron los sacerdotes de Eleusis el modo de aislar de manera más pura el LSD del cornezuelo? No es descabellado, ni mucho menos. Es más, yo lo creo bastante probable. Pero no olvidemos que estamos hablando de visiones religiosas dentro de un contexto. El consumo de drogas que de manera indiscriminada se ha dado en las últimas décadas nos ha hecho perder la perspectiva. Y quizás algunos piensen equivocadamente que los ritos de Eleusis eran una especie de rave del pasado. Nada más lejos de la realidad, las personas que acudían creían firmemente que iban a contemplar a los dioses. Tenían una fe sincera y por ese motivo lo que quiera que ocurriera en esa noche, entre las cuatro paredes del templo, les transformaba de una vez y para siempre. Esa es la magia de los misterios, una magia que hemos perdido. Quiero acabar este recorrido con una de las grandes diosas de la antigüedad y también con los misterios que se celebraban en su honor. De hecho, voy a acabar donde empecé, ya que las palabras con las que abrí este episodio son las de un iniciado en esos misterios. Estoy hablando de los misterios de la diosa Isis y de la obra donde un iniciado nos habla de su experiencia en esos rituales. Ese iniciado es alguien de quien ya hablé en un episodio anterior de Nómadas, el autor latino Apuleyo. La obra en la que relata sus experiencias, de un modo algo velado, se titula El asno de oro, y la recordarás porque en ella se relata el mito de Eros y Psique. Parece ser que Apuleyo fue iniciado en los ritos y participó en ellos probablemente en tres ocasiones, porque los misterios de Isis eran también misterios de su consorte divino, Osiris. Hay que decir que en Egipto, que es donde surge el culto a la diosa negra Isis, no fue, al parecer, un lugar donde se practicaran religiones mistéricas. Allí la religión era algo que estaba completamente en manos de la casta sacerdotal. Pero el culto de Isis pronto se extendió por todo el Mediterráneo y sobre todo los griegos y posteriormente los romanos se sintieron muy atraídos por esta divinidad. Frente a la antigüedad de los ritos en honor a Deméter, los ritos isíacos parecen haber surgido más tarde, en torno al siglo III a.C. La historia de Isis y Osiris se puede resumir muy brevemente de la siguiente manera. Isis es la consorte del gran dios Osiris, pero este es objeto de las envidias de su hermano Set. Mediante un engaño, Set mata a Osiris y desmembra su cuerpo, repartiendo sus pedazos por todo Egipto. A pesar del dolor, Isis viaja por el río Nilo en compañía de Neftis y de Anubis, el dios chacal. Va recuperando todos los fragmentos de Osiris y consigue reconstruir su cuerpo. Con ciertas palabras mágicas, devuelve a la vida a su esposo y ambos hacen el amor, un acto del que posteriormente nacerá Horus, el dios halcón de los cielos. Osiris quedará como dios de los muertos, gobernando sobre el destino de todos aquellos que pasan al inframundo egipcio, el Duat. Los misterios de Isis incluían también misterios osiríacos, y Apuleyo, el autor que nos ha dejado el relato más explícito de estos rituales, fue iniciado en ambos. El relato de Apuleyo nos habla de un personaje, Lucio, que es convertido en asno por un hechizo, aunque hay que decir que en todo momento conserva su mente humana. Cuando Lucio ha vivido toda clase de aventuras y desventuras, llega a una playa donde observa la luna llena. A ella, el asno se dirige en oración para que lo libere de sus desgracias. A continuación, nuestro asno humano se queda dormido y sueña con una gran diosa que surge de la mar. Ella le revela que es la diosa de la naturaleza, que es honrada con diversos nombres en tierras diferentes. Nombres como Minerva, Venus, Diana, Proserpina, Ceres, Juno o Hécate. Pero nos dice que su verdadero nombre es Isis. La gran diosa ha escuchado las súplicas de Lucio y le revela que al día siguiente habrá una procesión en su nombre, y que cuando se acerque al gran sacerdote, que porte una corona de flores, debe comer las rosas sin temor y volverá así a su condición humana. Eso sí, desde ese momento y para siempre, Lucio estará consagrado a la diosa Isis hasta el final de sus días. Efectivamente, al día siguiente se celebra la procesión. Una procesión maravillosamente descrita por Apuleyo en el libro undécimo de su obra. Nos habla de los iniciados en los misterios, hombres y mujeres de todas categorías y edades, vestidos todos con lienzos blancos. Las mujeres con un velo transparente sobre la cabeza, y los hombres con la cabeza afeitada y reluciente, portando todos el instrumento sagrado de Isis, el sistro, una especie de sonajero metálico que puedes escuchar ante la multitud. Por supuesto, Lucio, en su forma de asno, encuentra al sacerdote que porta la corona de rosas y come de ella. Al volver a la forma humana, todos lo toman como un milagro de la diosa. Y hasta aquí la parte literaria de la historia. Pero a partir de este punto, Apuleyo nos habla de lo que realmente significaba iniciarse en los misterios de Isis. En primer lugar, era la propia diosa quien elegía a sus iniciados, mostrándose en sueños e indicando tanto el sacerdote como el ritual que debía ser administrado. En el caso de Apuleyo, sabemos que esa llamada llegó. Llegado el día, fue introducido en el templo y sin revelarnos todo el ritual, sabemos por su expresión, tal como relaté al principio, que tuvo una visión de la morada divina. También que sintió la potencia de los cuatro elementos y que vio el sol resplandeciente de medianoche, que adoró a los dioses y que los vio cara a cara, a Hades, a Proserpina y seguramente también a la misma diosa triple, a la antigua Hécate. Cuando terminó esta iniciación, fue vestido con ricos ropajes y presentado a la multitud como un renacido. Lo celebró en una gran fiesta antes de partir hacia Roma, donde había un gran templo de Isis. Fue allí donde recibió la iniciación en los misterios del consorte de Isis, el gran dios Osiris. Una iniciación que no era conocida públicamente y que, por lo que podemos entender, solo era accesible a aquellos que previamente habían estado en presencia de Isis. Y no fueron dos, sino tres las iniciaciones que vivió Apuleyo. Gracias a esto, según dice, se convirtió en hombre de leyes y también en sacerdote de Isis y Osiris, y tuvo, según él mismo cuenta, una vida próspera y plena. Un tema importante en todos los cultos mistéricos es el secreto. Cuando vas, no sabes lo que encontrarás porque nadie puede revelar lo que ha vivido en ellos. No hay referencias, y en este mundo actual donde todo se sabe, donde los secretos más profundos se han vulgarizado, esa idea de que hay un ritual en el que vas hacia lo desconocido es algo que también hemos perdido. Es una sensación que, por mucho que pueda causar temor a algunas personas, se convierte en una experiencia necesaria. Lanzarte a lo desconocido con la tranquilidad de que no vas solo, no vas sola. A fin de cuentas, los sacerdotes y el resto de los participantes están ahí para guiarte, para acompañarte. La religión mistérica es una religión de experiencia directa, una religión que intenta crear un impacto real en la persona. Aquí los aspectos emocionales son más importantes que la teología, la vivencia es más valiosa que la fe. Ahora podemos ver esas religiones mistéricas como algo antiguo, algo propio de personas ignorantes que se impresionaban por cualquier cosa. Pero yo quiero pensar de manera diferente. Las personas de la antigüedad, aquellos que acudían con fe a los ritos de Eleusis o a cualquiera otros, eran seres tan inteligentes y tan sensibles como nosotros. Pero, a diferencia de nosotros, ellos sentían el vértigo ante la presencia de lo sagrado, porque ellos creían en lo sagrado. Hoy nos movemos entre el burdo materialismo y algo aún peor, el materialismo espiritual. La creencia de que la sabiduría se compra, o que te la puedes bajar de internet en formato PDF, o que te la puedes encontrar en una plataforma de vídeo. Lo único sagrado que existe hoy en día es el dinero. Pero piensa en esto. ¿Cómo te sentirías si te encontraras frente a frente con una diosa? Como un pastorcillo que ve a la Virgen María, o como un hombre o una mujer de la antigüedad que ve surgir entre las sombras del templo la figura resplandeciente de la gran Deméter o de su hija Perséfone o de la triple diosa Hécate. ¿Cómo te sentirías si pudieras sentir el temblor, el temor y la maravilla de lo sagrado frente a ti? La persona que acudía a los misterios encontraba una redención inmediata, y no por la naturaleza de los misterios, no porque los sacerdotes hicieran trucos de luces o porque se consumieran drogas, o no solo por eso. Las personas que acudían a los misterios acudían a lo sagrado. Sentían la fuerza de lo sagrado en cada átomo de su alma. Y eso era lo que les cambiaba la vida: estar en presencia de los dioses, viajar al mundo de los muertos y volver para contarlo. Sensaciones que ya no caben en nuestra mente contemporánea. Pero quiero ser optimista, porque el ser humano contiene lo mejor y lo peor. Quizá otra generación, que probablemente ni siquiera ha nacido, quizá esa generación traiga de nuevo los misterios al mundo. Pero para eso han de cambiar muchas cosas. Ha de cambiar sobre todo la percepción de lo sagrado, de la sacralidad de todo lo que existe. Desde el viento hasta la lluvia, desde el frío hasta el calor. La sacralidad de cada mirada, de cada abrazo, de cada sueño y de cada despertar. Volver a sentir el escalofrío de ver nacer al dios sol cada mañana y a la diosa luna en ciertas noches. El escalofrío de sentir el milagro de vivir. Como ya sabrás, el ser humano ha buscado siempre respuestas, pero yo creo que sobre todo ha buscado experiencias. Y también quiero decir que esa búsqueda esencial no ha sido siempre algo serio, algo pomposo, algo que nos haga mirar la realidad con el ceño fruncido. No. En el viaje en busca de experiencias, en el viaje en busca de lo sagrado, cabe también la risa, el baile y la fiesta. Hagamos lo mismo hoy en día. Seamos buscadores alegres, abiertos a los ritmos de nuestro tiempo. Bailemos juntos bajo la luz de la luna, mientras la antigua diosa nos sonríe desde los cielos. Sonríe y gracias por tu atención. We get almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight.